me puedes dar. Hay un lugar donde yo quiero estar y recibir el amor que solo tú me puedes dar. Quiero estar, tu rostro quiero admirar, con mis lágrimas tus pies quiero lavar y no dejar ni un momento de adorar tu belleza. Tus brazos de amor.